Miguito, buenas noches, ¿cómo te va? Te saluda, José, yo te estoy escuchando bien. ¿Cómo andas, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Bien? Miguito, ¿estás por ahí? Dale un saludo, un abrazo grande. ¿Me escuchás, Pepe? Sí, te escucho, Mingo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, querido? Bien, man, estoy tranquilo en casa. ¿Ustedes, todo bien? ¿Dónde? Saludo grande para todos los muchachos ahí. Sí, ¿estás durmiendo o no? No, estaba mirando la televisión. Estaba a punto de empezar a TIC Sport por medio de la pelea. Te queríamos saludar hoy porque ayer hizo 9 años, ganó el título del mundo. Pensé que estábamos hablando de que, bueno, hace 9 años le ganaste el título a Julián García allá en Francia, sí, Palacio de Deportes de Francia. Sí, la verdad que pasó el tiempo, increíble como pasó estos 9 años, la verdad que, bueno, contento por haber logrado increíble un título mundial, así que la verdad que festejando con varias noches, anoche hicimos la cena en Hurlingham, con la gente de Hurlingham, el intendente Acuña, así que festejando el triunfo Falliga, que bueno, agarró por la causa, usted vos sabés, y bueno, ahí se festejó los 9 años de triunfo del título mundial, así que bueno, contento, no por que uno llegó a lo que uno quería, lo que soñaba cuando uno comenzó, llegó, que era importante, ¿no? Además, fuiste el primer liguano que gana el título de Argentina. Sí, después debemos saber que gana el título de la categoría liguano. Después de Gatica, de Prada, digamos, nombres muy importantes en la Argentina, y Silva, Sicurela, bueno, muchos nombres realmente importantes. Bueno, tuve la suerte yo de ganar un campeonato mundial de la AMB, muy importante, en esos tiempos, no quizás ahora, pero ese tiempo la AMB era muy importante, así que era el único campeón mundial en el mundo, ¿no? Y también era supercampeón, campeón interino, campeón en receso, campeón regular, no, era el campeón mundial real, nada más. José, sí, y un día antes cumpliste años también. ¿Qué tal, amiga? Sí, el día 7 fue mi cumpleaños, ¿sí? También 37, el día jueves. ¿37? 37, exactamente, 37. 37, yo tengo 6-7, 30 te digo. Qué diferencia, ¿no? Bueno, nosotros la otra vez nos enteramos lo que te había pasado, lo subimos a la página, sí. Que tuviste un mal trance, queremos que le cuente un poco a la gente lo que pasó con ese asalto, ¿no? Bueno, mira, hoy hace prácticamente ya un mes, la pelea fue el día 12 del asalto en mi casa, perdón, sí, un episodio feo, la verdad que muy feo porque me han robado mi casa, me han sacado muchas cosas a valor, dinero, o sea, en sí, prácticamente me han desvalijado mi casa, pero bueno, ¿qué va a ser? Esta es la inseguridad que vivimos todos los argentinos, lamentablemente estamos así todos los argentinos, no hay nadie que se salve acá, me tocó a mí, mañana toca a vos, iba pasando gente, yo lamentablemente, o sea, la puedo contar, que no me pasó nada ni a mí ni a mi familia. Realmente, o sea, lo material se recupera, pero bueno, duele mucho porque uno le costó mucho sacrificio tenerlo, ¿no? Pero la vida cuando te matan o pasa estas cosas que es todo puro que pasó esta semana, te da mucha bronca porque, viste, o sea, uno lo que tiene se lo ganó y más nosotros, pues, yo, o sea, que es un marrín a dar todo en una pelea, viste, y uno se arma de cosas y que te roben lo que uno tiene, viste, te da por las pelotas, pero bueno, no sé qué hace la gente del gobierno, viste, yo no me quería meter mucho, pero qué sé yo, te da mucha bronca, viste. Cambiando de tema con respecto a tu actualidad, ¿vas a seguir combatiendo? Mira, estoy laburando, empecé a laburar la semana pasada con Tedesco, que está en Casero, me voy a poner bien, me quiero poner bien de verdad, no quiero pelear pronto, que si para marzo, abril del año que viene puede ser, quiero poner bien en peso, 63 kilos y medio. Y ahí viene y arranca fuerte. Arranca fuerte porque yo sé que viene entrenado, si otra cosa. Mal entrenado, se va a ver lo que cuando peleé con Paz, así, horrible, porque realmente fue horrible. Pero viene entrenado, yo sé que puedo rendir mucho mejor. Así que bueno, voy a ponerme a laburar, hacer las cosas bien. Tengo 37 años, así que obviamente quiero así. Pero vos te digo, si sigo, voy a hacer las cosas bien. Voy a laburar como corresponde, todos los días al gimnasio, correr todos los días y pelear un peso que obviamente que yo me siento bien. Que le daría Super Walter. ¿Qué pasó? Porque nosotros vimos la pelea que fue sin decisión, pero también creo que tuviste hasta problemas para cobrar, ¿no? Respecto a la pelea de Bolivia, ¿cómo fue el tema de eso? Mira, la pelea de Bolivia, yo lo dije, ¿cómo fue? No me pagaron, sinceramente, no me pagaron, o sea, yo fui por $15,000 la pelea, cuando llegué a Bolivia, yo dije al promotor que era Walter Mamani, de todas las palabras, te lo juro, te lo recontra firmó. Dame el 50% antes de subir a pelea, si no pelea. Llegué a Bolivia el día miércoles con Mauro Tedesco a las 11 de la noche ahí a Bolivia, a La Paz. No tenía el dinero. El día del pesaje fue el día jueves, no tenía el dinero. Y el viernes dije, mira, Walter, si vos no metés el dinero, yo no peleo. A las 1 de la mañana, el tipo vino y me trajo $1,200, por mis hijas, se lo juro. Me trajo $1,200, y yo voy a pelear. Y no peleé. Hicimos la exhibición porque había 4.000 personas en el estadio y bueno, tenía que subir al ring. subí el río al ring y pasó lo que pasó. Se lesionó el rival, lo quiso pelear, y sí, me voy a pelear, yo me voy a ganar el dinero de una pelea, y no tenía el dinero, entonces lo peleé, me estafaron. Ese igual de es un sinvergüenza, pero lamentablemente siguen haciendo boxeo en Bolivia. Y la gente de la AMB, ese tal Forchi, que era presidente de la Fedebol, los apoyó en todo, ¿me entendés? Y se hizo un arreglo entre ellos, y yo quedé afuera. Mal, todo mal. Sí, sí, nosotros sabíamos el problema, queríamos que lo contara al aire para que la gente supiera. Realmente pasan cosas que no tendrían que pasar en el boxeo de la actualidad, ¿no? No, porque, viste, o sea, no había contrato de por medio, yo le pedí un contrato, no quisieron hacerlo. El tipo me dijo, no, usted cuando baja de la villa le da el 50% y otro 50% cuando suba al ring. Todo mentira. Me comí 3 días en La Paz, un frío terrible. Con Mauro Tedesco la pasamos horrible, no había para comer. Encima, cuando yo vuelvo para acá, pagué yo el impuesto del pasaje, eran $200 más, pagué $200 acá en ese, perdí plata. Nada, un desastre, horrible. La verdad que mala, fue una mala experiencia. Muy mala experiencia, ¿no? Sí, Dingo, la verdad que fue horrible. Pero bueno, viste, yo no sé de la gente, el otro día que estuvo acá Gilberto Mendoza, yo le comenté algo que vea que eso pasé, no, viste, o sea, te das cuenta de que a nadie le interesa nada. Y el boxeo está como está, son todos igual, son unos sinvergüenzas. Realmente, o sea, yo siempre digo, yo hacía hablar con la gente ahí de Urling al intendente y le decía que el boxeador es el deporte más ingrato que hay, porque vos te rompés la cabeza durante 20 años, pasé campeón mundial y no ganas plata. ¿Quién gana plata? Los promotores. Vos los promotores al millonario. No hace falta nombrar, pero vos te das cuenta que de quién te hablo, está el millonario. Y los boxeadores estamos todos arruinados. Y fuimos campeones mundiales, le dimos prestigio a la federación. Muchos campeonatos mundiales y no tenemos nada, estamos desprotegidos, no tenemos obra social, no tenemos aporte jubilatorio, no tenemos nada. Entonces te das cuenta que somos usados por la federación y te dejan en banda. Cuando uno necesita hacerse algún estudio, no están. O sea, y vos te das cuenta que uno, ¿para qué? O sea, hizo tanto mérito, para ser campeón mundial, está bien, es gloria de uno que yo fui campeón mundial, pero uno, viste, quiere vivir, quiere vestirse bien, quiere alimentarse bien, no puedes, realmente da mucha pena. El boxeo está muy manejado, Domingo, vos sabés cómo está el tema. El boxeo lo maneja esta gente que realmente no quiere al boxeador, te explotan, te pagan, viste, no, las bolsas que pagan no existen, son 2 pesos con 50. Si querés pelear, peleá, si no viene otro de Misiones, de Entre Ríos, del Chaco y pelea por 2 pesos. Y así estamos. Yo creo que el boxeo, si es así, en 5 años desaparece el boxeo, no hay más boxeo, porque te das cuenta de que ya no, o sea, no hay más la gente ignorante como antes que peleaba por 2,50, ya no quiere pelear más. ¿Me entendés? Y esto no cambia más. Pero Pepe, eso tiene, vos sabés que tiene mucha culpa a ustedes. Yo hace rato vengo luchando para que ustedes se agrupen, para que se pongan bien. Vos sabés que yo fui el primero que empezó con todo esto. Que lo empezara con Reina Castro, con Marcelito Domínguez, con Velasco, con Palma. Pues ustedes no se unen. Nunca más. Eso es lo que pasa, amigo, no hay unión. No hay unión porque nadie quiere hacer nada. Que nosotros lo juntamos, vos sabés el tema. Lo hemos juntado 4 o 5 veces en el Roña, Marcelo Domínguez, vino el Zurdo Vázquez, vino el otro Velasco, que Velasco está metido en la asociación de él, quiere formar la de él. Pero, ¿qué pasa? Que cuando realmente hay que estar, se borran y no sirve así. Porque pasa esto, yo, o sea, nosotros ya somos negociadores. Yo, suponete que siga peleando, suponete que deje, ya soy negociador. Ya está. Pero el que viene abajo, Cuenca, ¿vos te parece Cuenca? El número 2 de la ranking mundial cobra 3.000 pesos una pelea. Es un despropósito total, no se puede así, ¿te das cuenta? Un tipo que está número 2 ranking mundial, 41 peleas invicta, campeón argentino, acá no le gana a nadie, viste lo que es complicadísimo, 3.000 pesos una pelea, ¿vos te parece? Y sabiendo que la que te dice propone no sé, mucho más dinero que 3.000 pesos, ¿me entendés? Y si pelea, si no quiere pelear, no pelee, y el tipo desaparece porque, o sea, obligadamente tiene que pelear, para no desaparecer ranking mundial, pero por 3.000 pesos, un desastre. Es cierto, todo eso, pero eso tiene que buscar la forma ustedes de unirse, a ver cómo se puede solucionar esto. Y tienen de una manera buscar alguien que los una, buscar alguien, si no pueden ustedes, buscar alguien de afuera. Que ¿qué pasa, amigo? Son todos iguales acá, todos quieren robar el boxeador, todos. Sea Ovaldo Rivero, Margo Cian, sea Arano, sea lo que, el que esté quieren robar el boxeador. Sí, el caso más visible es el de el Chino Maidana. ¿Me entendés? Sí. La verdad que uno te da cuenta que se rompe la cabeza para... yo, 37 años cumplí el día jueves, suponete, me quiero comprar una camioneta de $50.000, no me la puedo comprar. ¿Por qué? Porque no, el dinero que yo realmente gané no está, no existe. Se lo robó otra persona. Entonces, te da bronca, a veces uno dice, escúchame, te anda como ignorante, como tipo burro, no es así, o sea, todos somos gente de familia, vos conocés mi familia, soy un tipo laburante que me levanto, vendo un auto, voy al lavadero, me tendré con mis cosas para vivir, y te das cuenta que vos a esta altura de partido no podés hacer lo que realmente querés hacer. ¿Por qué? Porque el dinero tuyo no está, y lo tiene otra gente que, está bien, hizo mérito, yo te digo, o sea, está en conjunto, el tipo que te lleva a pelear título mundial, ese promotor que te maneja todos los papeles, está todo perfecto, pero pará, no me quieras comer tanto dinero, ¿me entendés? Es lamentable, no, vos sos muy cierto, lamentable. Es cierto todo lo que decís, sí. Y bueno, vos sabés que lo del Chino Maidana se destapó aquí en este programa. Sí. El programa nuestro fue cuando se destapó todo lo que empezó después a circular con el Chino Maidana, sí. Las cosas que pasaron, todo, porque bueno, nosotros siempre tratamos de que salgan a luz. Si nosotros tenemos un programa que se llama Campeones del Ring, es por los boxeadores. Seguro. Siempre vamos a estar al lado de los boxeadores, jamás vamos a estar en contra de ellos, porque para eso estamos y creamos el programa. Lo que pasa es que hay que unirnos, hay que buscar la forma de que estén todos juntos, buscar cómo puede ser. Sí, no, obviamente hay que armarse y juntarse de vuelta, o sea, la propuesta siempre está, lo que pasa es que como el tema, o sea, uno está, se borra, no está, hay que estar todos los días. Cambiar esto, ver la federación que lo apoye, porque la federación... Bueno, yo le di un mail de el abogado Fernández, lo trató muy mal. Yo te digo la verdad, me sentí discriminado porque dice que nosotros no peleamos por la vida, peleamos por el dinero. Obviamente que uno pelea por el dinero, porque, o sea, como yo te dije recién, yo al margen de que era ese campeón mundial cuando empecé, quiero ganar plata, Domingo, vos sabés, si yo tengo mi familia, mis hijas, quiero que mis hijas vayan a la escuela, que sean el día de mañana abogada o contadora, ¿entendés? Obviamente vos vivo el dinero. Entonces este tipo lo trató re mal, este abogado Fernández, mal, despropósito total, me trató de ignorante, no sabe lo que, viste, entonces escuchame, entonces ¿para qué carajo uno le da prestigio a la federación para que te traten de esta manera, ¿me entendés? Y se abren todo de pierna, Bisbal, todas las, no existen para nada, yo realmente no sé cómo están. Realmente nosotros somos unos boludos, porque, perdóname que hablo así mismo, porque estoy muy caliente, porque no hacemos nada. Siguen pasando boxeadores, siguen garcando a los boxeadores, y nadie hace nada, ¿me entendés? Y no es así, tiene que calmar todo esto. O sea yo lo que tuve una junta de Alberto Zacarías y me acerqué, está bien que hagan eso la junta de los entrenadores, porque de alguna manera va a servir para algo también. Claro. Y para que los demás también tengan conciencia. Seguro. Para que ustedes no, también tengan conciencia que siempre pueden hacer, ¿por qué ustedes no? Es terrible. Uno te da cuenta que, viste, laburaste tantos años y... Yo sé que vos sos 23 años, Mingo. Vos me conocés. Sí, me imagino. Tipo tranquilo, mi familia. Nunca me metí ningún problema de nada. Pero, viste, o sea, te das cuenta que tampoco uno es boludo. Vos me pasás las cosas y cómo puede ser. Tanto laburo, sacrificio. Y no tenés nada, viste, y nadie le calienta nada. Y pasamos, y no es así, ¿entendés? El prestigio de una de las federaciones no te lo reconocen. Yo, mirá, Domingo, vos preguntás, soy el único campeón mundial de la federación de boxeo, el único, ¿eh? Yo empecé en la federación en 88, sí. Hace 21 años, ¿no? 22 años va a ser. Y nunca tuve un reconocimiento, digo, la federación de boxeo, le damos reconocimiento a varios, pues soy el único campeón mundial del gimnasio de Oriana, y jamás. Tampoco lo quiero, pero te das cuenta que a nadie le interesa nada acá. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Con los boxeadores vamos a estar siempre al lado de ustedes, porque sabemos lo que dan, sabemos lo que hicieron. Pero la federación está con los empresarios, porque la federación es socia de los empresarios. Claro. Mientras la federación de boxeo sea socia de los empresarios, nada se puede hacer. Sí, sí, sí. Ese es el problema, Pepe. Es un tema. ¿Te das cuenta? Nosotros no solucionamos nada, amigo. O sea, ojalá que esto cambie de la manera que vos decís, juntarlo entre todos los boxeadores, armar una comisión de los boxeadores, y bueno, ver de cambiar, como te decía, ya nosotros no podemos hacer más nada, ya, o sea, pelear, ¿cuánto voy a pelear? 2 años más, 1 año más, ya está, el Roña también, ya está. Para los que vienen atrás es el tema, los chicos que van saliendo, porque hay mucho material acá, amigo, ¿sabés? Que hay muchos chicos que pueden andar muy bien, pero ¿qué pasa? No hay apoyo, no te dan nada, ¿me entiendes? O sea que no... El boxeo, vos sabés lo que es, el boxeo es muy sacrificado, es deporte muy humilde, y bueno, cuesta, o sea, antes cuando yo empecé era más fácil, digamos, viste, era diferente, ahora es muy jodido. Seguro, ahora es muy cambiaron jodido. Los tiempos. Cambió bueno, todo Pepe. El tiempo, amigo. Bueno, Pepe, no te quiero molestar más, ya empieza el programa. Te agradezco, amigo. Disculpame que yo, viste, hablo de esta manera, pero uno, viste, realmente no, está caliente bien, porque viste, te das cuenta, uno que nació en el boxeo se da cuenta cómo es el tema, porque la gente que no conoce dice, no... El profesor está salvado, ganó mucho dinero, no ganamos dinero, mentira, ganamos, o sea, yo gracias a Dios tengo mi quinta, que vos conocés, y tengo mi negocio alquilado, nada más. Y vivo de eso, y me cuesta vivir, cobro, pago la luz, pago el teléfono, y viste, pago la escuela y chau. Y te das cuenta de que no, no es así, ¿entendés? Y uno por ahí de repente gana otra plata y no está, no la ve. ¿Sabes qué pasa, Pepe? Que si todos los negociadores, ahora como hablas vos, se la ganan a hablar, se suman, y entre todos podemos hacer algo. Bueno, eso es lo que yo propuse en su momento, la junta con el Roña, con vino Marcelo Domínguez, ¿viste? Juntarlo todo y, o sea, como dice mi señora, cuando uno encara con la verdad, ¿qué problema hay? Sí, la verdad.